desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridos oyentes? Una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que cada semana les trae noticias, novedades, en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. A medida que el tiempo transcurre y observamos y tenemos experiencias, investigamos y experimentamos, llegamos a conclusiones más certeras de lo que son las cosas, ¿no? De cómo es el mundo y todo lo que le rodea. El universo es todo lo que existe y el pasado es algo de lo que tenemos una noción muy vaga y la mayor parte de las veces equivocada. Esa engañosa sensación de que son las estrellas las que se mueven cuando las miramos es un buen ejemplo. La Tierra siempre nos pareció vasta e inmóvil a través de 2 millones de años en la prehistoria de la humanidad, que nos proporcionó el escenario para poder realizar toda la experiencia humana con un cielo que no parecía otra cosa que un decorado lleno de luces que se movían. La astronomía y la observación del espacio nos han conducido a darnos cuenta de lo contrario. El universo es vasto y el mundo de los hombres pequeño. Para cualquiera que siga el movimiento del Sol día tras día y los movimientos de la Luna y las estrellas noche tras noche, es evidente que parece que la Tierra es el centro del universo y que los cuerpos celestes giran a su alrededor diariamente, como rindiéndole un homenaje a este hogar del hombre. Cada día el Sol atraviesa la bóveda celeste, cada noche la Luna y las estrellas realizan su ceremoniosa procesión a través de los cielos. En las épocas antiguas, los hombres quedaban maravillados ante este movimiento nocturno de los cuerpos celestes y se preguntaban cuál podía ser su causa. A medida que seguían las estrellas noche tras noche, llegaron a dar un paso más, advirtiendo que sus formas no cambiaban. Por ejemplo, las estrellas de la Osa Mayor atravesaban entonces el cielo formando una unidad, ¿no? Un conjunto inamovible y duradero, de manera que hoy aún continúa manteniendo la figura legendaria del pasado. A partir de hechos como este, los astrónomos primitivos decidieron que las estrellas debían encontrarse firmemente atadas a una esfera enorme que rodeaba a la Tierra. La esfera daba una vuelta completa a la Tierra cada 24 horas. Cuando volvía a aparecer, las estrellas también aparecían con ella. En el centro de esa esfera estaba la Tierra, sólida, inmóvil, situada convenientemente en el eje del universo. Algunos astrónomos de la antigüedad en Grecia creyeron que podía ser la Tierra y no el cielo quien giraba sobre su eje cada 24 horas. Esta situación podía crear un movimiento aparente del cielo. Las estrellas podían estar fijas en el espacio, pero una persona colocada en una Tierra que rotaba sobre sí misma, las vería moverse en la dirección contraria a la suya, de la misma manera en que un paisaje parece que se mueve cuando uno se encuentra subido a un carrusel o algo por el estilo, ¿no? Y un astrónomo griego tuvo incluso el extraño pensamiento de que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol mientras giraba sobre su propio eje. Le llamaban Hiparco de Samos. Y desde luego, en aquel tiempo, nadie le prestó atención y tuvo que venir Copérnico 700 años más tarde para que todos apoyaran esa idea que, aún entonces, algunos pensaron que era una locura. Está claro que hoy, después de pasado el tiempo de saber lo que sabemos ahora, todas aquellas ideas nos parecen naturales y muy adecuadas para los tiempos que vivían y los conocimientos que, con sus escasos medios, podían alcanzar. Y sin embargo, los pensamientos avanzados eran por lo general objeto del ridículo y del mayor escarnio, sino de algo más grave aún, ¿no? Aunque ahora sabemos cómo se mueve la Tierra por el espacio, para la mayoría de la gente de la época primitiva les parecía una estupidez que la masa de la Tierra pudiera girar sobre su eje como una peonza, o viajar por el espacio como si se tratara de un barco. Evidentemente, todo aquello que no fuera más rápido que la Tierra quedaría atrás. Una flecha que lanzáramos al aire directamente hacia arriba debería caer al suelo muchos kilómetros más allá. Rocas y árboles deberían salir volando de una Tierra que girase sobre sí misma, de la misma manera que sale despedido el barro de la llanta de una rueda de un móvil, ¿no? Un automóvil en movimiento. Desde el mismo momento que nadie había llegado a comprobar esos efectos, la Tierra debía encontrarse estacionaria y el Sol, la Luna y las estrellas girarían a su alrededor diariamente. Así quedaba demostrado por toda la experiencia humana. Pero había un hecho que no estaba de acuerdo con esa imagen de una Tierra fija rodeada por una esfera de estrellas en rotación. 5 estrellas, entre comillas, no se comportaban como estrellas ordinarias. En lugar de mantener posiciones fijas en relación con otras estrellas, vagaban por los cielos, unas veces más cerca de una estrella y otras más cerca de otra. Los astrónomos griegos, asombrados por el hecho de que esos 5 misteriosos objetos fueran diferentes a cualquier otra estrella, les denominaron errantes o planetas en griego. Y ese es el nombre que utilizamos en la actualidad. Hoy en día sabemos lo que es un planeta, ¿no? Un cuerpo esférico de roca y de hierro como la Tierra o Marte, o una gran esfera de hidrógeno como Júpiter y Saturno. Pero aquellos astrónomos griegos y otros de su tiempo, que no disponían de telescopios, no tenían ni idea de que aquellos objetos a los que denominaban planetas pudieran ser cuerpos masivos como la Tierra. Para ellos, y visto en la distancia, eran sencillamente puntos de luces parecidos a las estrellas y situados lejos, inalcanzables. Asombrados por el movimiento errático de esos planetas, los astrónomos primitivos observaban cuidadosamente su posición año tras año y después de cierto tiempo, advirtieron que sus movimientos seguían una pauta. Cada planeta o estrella errante seguía un camino curvo en el cielo, que se dirigía primero de este a oeste y que después regresaba describiendo su curva de oeste a este. Si los planetas se encontraban sujetos a una gran esfera que giraba en los cielos, deberían moverse atravesando el cielo solamente de este a oeste, en un recorrido fijo, igual que el resto de las estrellas. Evidentemente no podían estar fijados a esa esfera celestial que imaginaban, debían estar situados en cualquier otro lugar del espacio. ¿Pero dónde? ¿Y por qué iban y venían describiendo aquella especie de anillo? Reflexionando sobre estas preguntas, dos astrónomos griegos, llamados uno Apolonio y el otro Hiparco, tuvieron una ingeniosa idea. Ellos defendían que los planetas estaban como atados a la llanta de una rueda que giraba atravesando el cielo. Al girar esa rueda por el cielo, el planeta describiría un camino curvo, exactamente como se podía observar en los planetas reales. Y aunque aquella idea funcionó muy bien al principio, cuando los astrónomos trataron de representar esas ruedas que iban rodando por el cielo, según los movimientos observados en los planetas, se encontraron con que era imposible hacer una imagen adecuada a menos que creyesen que esas ruedas rodaban sobre otras ruedas. Es decir, un planeta se movía en la llanta de una rueda que a su vez se movía en la llanta de otra rueda. Y llegó Ptolomeo en el siglo II después de Cristo y concluyó que se necesitaba como mínimo de 40 ruedas situadas sobre otras ruedas para describir los movimientos del Sol, la Luna y los cinco planetas que por entonces eran conocidos. Esas ruedas rodantes de Ptolomeo parecían funcionar muy bien, pero la gente creía que su modelo celeste era demasiado complicado. Cuando Alfonso X, rey de Castilla y Aragón, oyó hablar del sistema ptolemaico, dijo: si el Señor me hubiera consultado a mí, le hubiera recomendado algo mucho más sencillo. Y hoy nuestro panorama es muy distinto. Cuando uno mira al cielo, ve mucho más que estrellas, aunque nos parezcan simples puntitos de luz. Puede ser que hasta contemplemos el panorama de la Tierra cuando nuestro Sol se convierta en una gigante roja para crear una nebulosa planetaria y convertirse de manera definitiva en una enana blanca. Para entonces, ya hará mucho tiempo que la especie humana no va a estar por aquí, pero dejamos el pasado para adentrarnos en lo que puede ser el futuro de nuestro planeta Tierra, que va a venir determinado por diversos factores, como el incremento de la luminosidad proveniente del Sol, la pérdida de energía calorífica del núcleo de la Tierra, perturbaciones originadas por otros cuerpos del sistema solar y variaciones a nivel bioquímico de la superficie de la Tierra. Hay una teoría, la de Milankovitch, que predice que el planeta seguirá sufriendo ciclos de glaciaciones a causa de la excentricidad de su órbita, la oblicuidad de la eclíptica y la precesión del planeta. Como parte del ciclo de formación de un supercontinente, la tectónica de placas dará lugar probablemente a un supercontinente dentro de unos 250 a 350 millones de años. Por eso, en algún momento de los próximos 1.500 a 4.500 millones de años, la obliquidad de la Tierra podría comenzar a sufrir variaciones caóticas, con cambio en la oblicuidad de la eclíptica superiores a 90 grados. Entre 1.000 y 2.000 millones de años en el futuro, también se verá incrementada la radiación solar a raíz de la acumulación de helio en el núcleo del Sol, y eso conllevará a la pérdida de los océanos y el cese de la deriva continental. Este proceso se irá acentuando dentro de 4.000 millones de años, cuando el incremento de la temperatura en la superficie terrestre cause un efecto invernadero descontrolado. Y llegados a ese punto, la mayoría de la vida en la Tierra, si no toda, ya se habrá extinguido. Y el destino último, más probable del planeta, será la absorción por parte del Sol en unos 5.500 millones de años. Después de que la estrella entre en su fase de gigante roja y se expanda, posiblemente más allá de la órbita de nuestro planeta. El futuro del planeta está estrechamente ligado al del Sol. Como resultado de la acumulación constante de helio en el núcleo del Sol, la luminosidad total de la estrella irá poco a poco en aumento. La luminosidad del Sol crecerá en un 10% en los próximos 1.100 millones de años y en un 40% en los próximos 3.500 millones de años. Los modelos climáticos indican que el aumento de la radiación podría tener consecuencias nefastas en la Tierra, incluyendo la pérdida de los océanos del planeta. Se espera que la Tierra sea habitable por alrededor de otros 500 millones de años a partir de este momento, aunque este periodo podría extenderse un poco, hasta los 2.300 millones de años, si se elimina el nitrógeno de la atmósfera. El aumento de temperatura en la superficie terrestre va a acelerar el ciclo del dióxido de carbono inorgánico y eso va a reducir su concentración hasta niveles letalmente bajos para las plantas, que es de 10 partes por millón para la fotosíntesis, dentro de aproximadamente 500 a 900 millones de años. Después de otros 1.000 millones de años, todas las aguas superficiales habrán desaparecido y la temperatura media global alcanzará los 70 grados centígrados. Incluso si el Sol fuera eterno y estable, el continuo enfriamiento interior de la Tierra se traduciría en una gran pérdida de dióxido de carbono debido a la reducción de la actividad volcánica y el 35% del agua de los océanos podría descender hasta el manto debido a la disminución del vapor de ventilación en las dorsales oceánicas. El Sol, siguiendo su evolución natural, se convertirá en una gigante roja en unos 5.000 billones de años. Los modelos predicen que el Sol se expandirá hasta unas 250 veces su tamaño actual, alcanzando un radio de cerca de una unidad astronómica. El destino que sufrirá la Tierra entonces no está claro. Siendo una gigante roja, el Sol va a perder aproximadamente el 30% de su masa, por lo que, sin los efectos de las mareas, la Tierra se moverá a una órbita de 1,7 unidades astronómicas, unos 250 millones de kilómetros, del Sol, cuando la estrella alcance su radio máximo. Por lo tanto, se espera que el planeta escape inicialmente de ser envuelto por la tenue atmósfera exterior expandida del Sol. Aún así, cualquier forma de vida restante sería destruida por el aumento de la luminosidad del Sol, alcanzando un máximo de cerca de 5.000 veces su nivel actual. Sin embargo, una simulación realizada en 2008 indica que la órbita de la Tierra se decaerá debido a los efectos de marea y arrastre, ocasionando que el planeta penetre en la atmósfera estelar y se vaporice. Así las cosas dentro de algunos miles de años, o quizás antes, esta escena que estamos analizando va a ser cosa del pasado, y para cuando eso llegue, esperemos que la humanidad haya sabido evolucionar lo suficiente como para poder buscar otros mundos en donde instalarse. Pero, ¿qué pasó antes de todo esto? Sabemos que en la actualidad la Tierra proporciona el único ejemplo de un entorno que ha dado lugar a la evolución de la vida. Se cree que procesos químicos altamente energéticos produjeron una molécula autorreplicante hace alrededor de 4.000 millones de años, y entre hace 3.500 y 3.800 millones de años existió el último antepasado común universal. El desarrollo de la fotosíntesis permitió que los seres vivos recogiesen de forma directa la energía del sol, y el oxígeno resultante acumulado en la atmósfera formó una capa de ozono en la atmósfera superior. La incorporación de células más pequeñas dentro de las más grandes dio como resultado el desarrollo de las células complejas llamadas eucariotas. Los verdaderos organismos multicelulares se formaron cuando las células dentro de colonias se hicieron cada vez más especializadas. Así la vida colonizó la superficie de la Tierra, en parte gracias a la absorción de la radiación ultravioleta por parte de la capa de ozono. Por ejemplo, los microbios encontrados en Yellowstone son los organismos más primitivos que se conocen y son los parientes cercanos del antepasado original de la vida. Y estos datos llevan a suponer que la vida tuvo lugar en ambientes calientes. También se ha comprobado en los géiseres de las profundidades marinas que arrojan fluidos calientes de metales y compuestos energéticos que pueden desencadenar algunas reacciones químicas necesarias para la evolución de la vida. Todo esto en el precámbrico. Era de vida microscópica, donde se desarrollaron dos moléculas de fosfato de aldehído que unidas forman un fosfato de azúcar posible precursor del ARN. La aparición de seres que se autorreplicaban, o genes, ocurrió cuando se llegó a producir fenómenos físicos químicos en un caldo orgánico prebiótico. Experimentalmente se han sintetizado sustancias orgánicas dentro de las cuales están las que conforman el ARN y el ADN. En la década de 1960 surgió una hipótesis que afirma que durante el periodo neoproterozoico, desde 750 a 580 millones de años, se produjo una intensa glaciación en la que gran parte del planeta fue cubierto por una capa de hielo. Es la hipótesis denominada glaciación global, y es de particular interés, ya que este suceso precedió a la llamada explosión del Cámbrico, en la que las formas de vida multicelulares comenzaron a proliferar. Después de la explosión del Cámbrico, hace unos 535 millones de años, se han producido cinco grandes extinciones en masa. De ellas, el suceso más reciente ocurrió hace 65 millones de años, cuando el impacto de un asteroide provocó la extinción de los dinosaurios, así como de otros grandes reptiles, excepto algunos pequeños animales como los mamíferos, que por aquel entonces eran similares a las actuales musarañas. Durante los últimos 65 millones de años, los mamíferos se diversificaron, hasta que hace varios millones de años un animal africano con aspecto de simio, conocido como Orrorin tuckeresis, adquirió la capacidad de mantenerse en pie, y esto le permitió utilizar herramientas y favoreció su capacidad de comunicación, proporcionando la nutrición y la estimulación necesarias para desarrollar un cerebro más grande y permitiendo así la evolución de la raza humana. El desarrollo de la agricultura y de la civilización permitió a los humanos alterar la tierra en un corto espacio de tiempo, como no lo había hecho ninguna otra especie, afectando tanto a la naturaleza como a la diversidad y cantidad de formas de vida. El patrón de edades de hielo, tal como lo conocemos, comenzó alrededor de 40 millones de años atrás y luego se intensificó durante el Pleistoceno, hace alrededor de 3 millones de años. Desde entonces, las regiones en latitudes altas han sido objetos de repetidos ciclos de glaciación y deshielo, en ciclos de entre 40 y 100 mil años. La última glaciación continental terminó hace 10 mil años. Del resto de la historia hasta llegar a nosotros ya tenemos más datos y sabemos más o menos lo que pasó. Pero ¿qué nos espera como especie, además de lo que hablamos un rato antes? Si miramos el mundo de hoy, no podemos tener muchos motivos para estar orgullosos, del todo al menos. Siguen las guerras, discriminamos a otros seres humanos por razones de su raza o religión, nos hemos habituado a contemplar escenas inhumanas de niños muriendo de hambre y que viven en un mundo infrahumano, lleno de todo tipo de carencias, y mientras tanto, también tenemos robots en el espacio exterior y en los planetas, construimos inmensos aceleradores de partículas queriendo llegar a las profundidades de la creación, y nos creemos ese extendido mito de que somos un mundo civilizado. Lo somos realmente, pero queríamos viajar a otros mundos. Y mientras tanto, seguimos consintiendo esas escenas de extrema pobreza en un mundo lleno de hipocresías y de sociedades construidas sobre la base de falsas políticas y leyes, pero bueno, ese no es el tema de nuestro podcast. Sabemos que no existe la igualdad y mientras eso no sea realidad, no habremos llegado a la mayoría de edad como humanos. Si somos inteligentes para haber llegado a saber todo lo que sucedió en la historia humana y predecir las posibles consecuencias de nuestros actos y conocer también lo efímera que es la vida, tenemos que aceptar que tenemos que cuidar de este planeta y de nosotros mismos, que somos sus guardianes, para el beneficio común de nuestra civilización. Pasamos al primer tema musical de Celine Dion, Goodbyes. My heart to hear you say goodbye. Y se cumplieron 40 años del lanzamiento del Skylab, la primera y única estación espacial totalmente norteamericana. Después de las emocionantes misiones lunares Apolo, el Skylab fue en su momento una especie de anticlímax, ¿no? Un proyecto que nadie parecía desear realmente. Sin embargo, fue un éxito rotundo que solo el tiempo logró poner en su sitio. A pesar de ser la estación espacial más pesada y voluminosa que ha alcanzado el espacio mediante un único lanzamiento, porque la Estación Espacial Internacional es mucho más grande, pero requirió de decenas de misiones para tomar su forma actual, la NASA no se dignó siquiera en darle un nombre digno a su categoría y prefirió optar por el neutro Laboratorio Celeste. Algo lógico, porque cuando el Skylab despegó a bordo del último cohete Saturno V, la agencia todavía soñaba con crear una gigantesca y auténtica estación espacial con capacidad para 50 personas. No importaba que los planes para esa estación de verdad hubiesen sido eliminados de un plumazo en 1970. La NASA aún esperaba hacerlos realidad, y el Skylab era visto como un simple aperitivo del futuro brillante que estaba por llegar. Un aperitivo de 77 toneladas. El que el Skylab terminase por ser la primera estación espacial norteamericana fue también algo inesperado. A principios de los años 60, la mayoría apostaba por la estación militar MOL de la Fuerza Aérea estadounidense como el mejor candidato para convertirse en el primer laboratorio orbital estadounidense. Un enorme satélite espía tripulado dotado de uno de los telescopios más potentes lanzados al espacio. El proyecto, que posteriormente sería conocido como Skylab, nació en febrero de 1959 cuando el viceadministrador de la NASA, Hugh Dryden, declaró públicamente ante el Senado que uno de los objetivos de la nueva agencia espacial sería construir una base permanente en órbita baja. En junio de ese mismo año, el ingeniero alemán Werner von Braun propuso su ABMA, ¿no?, una agencia de paramisiles balísticos de la Armada, y la idea, que era muy elegante, tenía bastantes dificultades técnicas asociadas. Además, en 1961, nada más aprobarse el programa Apolo, Emanuel Schnitzer, del Centro Langley de la NASA, sugirió usar una estructura inflable junto con una nueva nave Apolo CSM para crear una estación espacial denominada Apolo X. Aunque la primera propuesta sería de una estación espacial asociada al Apolo, nacería en 1963, cuando el Centro Marshall de la NASA concibió un proyecto para lanzar una estación con capacidad para 18 personas usando el equipamiento del Apolo. Este proyecto rivalizaba con otros del Centro Langley. 1965 sería un año clave en la historia del Skylab, porque la NASA creó la oficina Apollo Applications Program con el objetivo de buscar proyectos espaciales que pudiesen usar el equipamiento del programa lunar Apolo, misiones en órbita terrestre, que sería el plan B para la NASA por si el Apolo era cancelado o no tenía éxito. Desde el primer momento, un objetivo claro para estas misiones sería construir una estación espacial. Von Braun, por entonces en el Centro Marshall, resucitó un viejo proyecto en el cual un cohete de Saturno 1B pondría en órbita la etapa superior de un Saturno 4B, y una vez en el espacio, esta etapa se convertiría en una estación espacial llamada Orbital Workshop, gracias al trabajo de una tripulación que despegaría aparte gracias a otro cohete Saturno B. Esta estación tendría hasta 5 puntos de atraque independientes, lo que le permitiría el traslado de equipos y módulos especializados mediante naves adicionales. Entre estos módulos estaba el Apollo Telescope Mount, un telescopio multiuso propuesto en 1966, que usaría la estructura del módulo lunar para acoplarse. No estaba previsto que estas estaciones fueran sustituidas por laboratorios simples, más complejos, lanzados directamente por un Saturno V. Eran planes muy ambiciosos, ¿no? La agencia planeaba lanzar nada más y nada menos que 3 estaciones de este tipo y otras 3 mediante un lanzador Saturno V y 4 ATM, ¿no? 4 telescopios gigantes de diferentes características. Pero como siempre aparecieron las dificultades presupuestarias, ¿no? Para enero de 1968 la NASA había reducido sus expectativas y solamente pensaba lanzar una estación, un laboratorio y un telescopio espacial. El primer módulo despegaría en 1970, ya que por entonces aún se pensaba alternar misiones lunares con esta estación. Lamentablemente seguían los recortes y en mayo de 1969 la NASA se vio obligada a reducir el programa a un único lanzamiento. Tanto Von Braun como el director del programa de la NASA votaron a favor de lanzar la estación con un Saturno V y nada más. Era una decisión polémica, ya que este lanzador podría haberse usado para una misión lunar adicional. No obstante, las dificultades técnicas venían amenazando con cancelar todo el programa. De ahí que la cúpula de la NASA optó por la solución más rápida y sencilla, aunque no la más económica. El administrador de la NASA, Thomas Paine, secundaría la propuesta en julio de 1969, justo al mismo mes en que el Pentágono canceló su propuesta de estación espacial. Así que el Skylab se convirtió de repente en el único proyecto de estación espacial norteamericana. Construyó esta estación McDonnell Douglas, uno de ellos sería, construyó 2, uno de reserva que podría ser lanzado si el presupuesto lo permitía o si el original resultaba dañado durante el lanzamiento. Y finalmente, el 17 de febrero de 1970 comenzó el programa Skylab, el nombre que había sido sugerido por Donald Stillman, un trabajador de la Fuerza Aérea. Se lanzarían únicamente 3 misiones tripuladas a la estación, también limitado por el presupuesto. No había dinero para misiones adicionales ni para lanzamientos de reabastecimiento. Y eso a pesar de que la estación tendría finalmente 2 puertos de atrás. El diseño final del Skylab contemplaba una estación dividida en 4 partes, un adaptador para el acople de naves, un cilindro frontal encargado de permitir el acoplamiento de naves Apolo, la esclusa de actividades extravehiculares, una escotilla que en realidad era una puerta de una cápsula Gemini, el telescopio solar ATM con sus 4 característicos paneles solares, y el gran cilindro del laboratorio propiamente dicho, dividido en 2 pisos separados por un suelo de rejilla. Este suelo era una reliquia de un diseño anterior para permitir el flujo de combustible de una etapa Saturno 4B. En enero de 1972 se anunciaron las tripulaciones de las 3 misiones, al mismo tiempo que se introdujo una nomenclatura muy confusa que todavía hoy causa dolores de cabeza, ¿no? El lanzamiento del Skylab mediante un Saturno 5 se denominaría Skylab 1, después despegaría el Skylab 2 en un Saturno 1B con Charles Conrad, Joseph Kerwin y Paul Weitz como tripulantes. Luego le tocaría el turno al Skylab 3 con Alan Bean, Owen Warriott y Jack Lusma, y el Skylab 4 con Gerard Carr, Edward Gibson y William Posk, que cerraría el programa. Este sistema de numeración fue introducido después de que las tripulaciones hubieran creado sus insignias y documentos numerándola directamente 1 a la 3 y no 2 a la 4. Bueno, entró toda una confusión. Después del Skylab 4, la NASA decidió no continuar la vida de la estación. Los planes para lanzar el Skylab B fueron olvidados y esta estación quedó almacenada. Se la puede ver hoy en el Museo del Aire y el Espacio de Washington. La agencia tampoco aprobó formalmente una misión del transbordador espacial para dotar al Skylab de motores y permitir que fuese visitada por el shuttle. Tampoco es que hiciera falta, porque la gran estación reentró en la atmósfera el 11 de julio de 1979 y sus fragmentos cayeron sobre Australia. La reentrada del Skylab causó una auténtica histeria colectiva en todo el mundo, que fue un trágico final para el proyecto, y se convirtió así en el último estertor del programa Apolo, ¿no? El último superviviente de una gloriosa era que, de forma paradójica, los Estados Unidos se empeñaban en dejar atrás. La NASA había dejado el camino libre a las estaciones soviéticas Salyut y Mir, que dominarían el panorama de las misiones espaciales de larga duración durante las dos décadas siguientes. Después del Skylab, la NASA decidió hacer borrón y cuenta nueva. La nueva estación Freedom, propuesta en los años 80, que iba a ser lanzada en pequeños módulos mediante el transbordador, no incorporaba ningún elemento heredado del diseño del Skylab, aunque se suele presentar como un antecesor de la actual Estación Espacial Internacional. El Skylab fue desgraciadamente un callejón sin salida, ¿no? Para el programa ISS, la NASA tuvo que volver a aprender cómo operar una estación espacial, invirtiendo grandes sumas de dinero y, por supuesto, gracias a la colaboración con Rusia en los años 90, que le permitió acceder en forma barata a la estación Mir. 40 años después, el Skylab se nos presenta como un proyecto que surgió a destiempo entre dos épocas, la vieja era del Apolo y el rutilante futuro que prometía el transbordador espacial. Un proyecto que pudo haber sentado las bases para la presencia permanente en el espacio por parte de los Estados Unidos, pero que la NASA prefirió dejar pasar. Y siguiendo con el Skylab, se propuso la creación de una nueva versión de Skylab. En teoría, la estación estaría ubicada en el punto Lagrange 2, entre la Tierra y la Luna. Se convertiría en el primer puesto tripulado ubicado más allá de la órbita lunar. Esta estación se llamaría Skylab 2 y estaría basada en el tanque de hidrógeno de un lanzador SLS con 8 metros y medio de diámetro y más de 11 metros de altura, suficiente espacio para albergar sin problemas a 4 astronautas. Una reducción en la cantidad de lanzamientos necesarios va a reducir los costos para la creación de esta estación Skylab 2 en $2,175 millones. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Bueno, al contrario de lo que sucedió con la Skylab original, aún no hay vehículo que pueda llevar la estación hasta el punto de Lagrange. De hecho, hay personas que continúan pidiendo la cancelación del programa SLS, de la misma forma en que se canceló el Constelación. Prácticamente ahí tiraron $10,000 millones. Habrá que esperar por lo menos hasta diciembre del 2017 para ver al primer SLS en el aire. Y así que el 2022 sería un año relativamente optimista para un Skylab 2. Aún así, su utilidad como puesto de avanzada para misiones lunares y la llegada a Marte es bastante incuestionable. Otro tema musical, interpretado por el grupo Deep Forest, Sweet Lullaby. Thank you. se ha propuesto mandar un antiguo satélite espía del Pentágono a la órbita de Marte para llevar a cabo observaciones científicas. Dicho así, parece una locura, pero eso es precisamente en lo que consiste la propuesta llamada MOST, Mars Orbiting Space Telescope, un telescopio espacial como el Hubble, alrededor del planeta rojo. Hace un año, la ultra secreta agencia militar NRO, la Oficina de Reconocimiento Nacional, decidió regalar a la NASA dos telescopios pertenecientes a estos satélites espías igualmente secretos, y desde entonces los científicos de la agencia espacial han estado barajando posibles aplicaciones para estos telescopios dotados de un espejo primario del mismo tamaño que el del Hubble, de 2,4 metros. Por ahora se ha propuesto su uso como observatorio para estudiar la energía oscura o como telescopio ultravioleta. MOST, como se llama esta misión, es la última idea para sacarle todo el jugo a estos antiguos equipos militares, porque se situarían en órbita marciana, sería el primer satélite que estudiaría al mismo tiempo la superficie de Marte y objetos astronómicos del cielo profundo. Gracias a su corta focal de F8, cualquier instrumento instalado allí poseerá un enorme campo de visión y gran resolución. Los instrumentos seleccionados serían, para ahorrar costos, solamente tres. Por un lado habría un espectrómetro capaz de observar en la región de 0,4 a 5,2 micras en 30 filtros con una resolución de 0.108 segundos de arco. Otro instrumento sería la cámara de alta resolución, que trabajaría en el visible y tendría una resolución de 0.04 segundos de arco. Y por último, tendríamos un espectrómetro ultravioleta similar al instrumento que tiene el telescopio espacial Hubble. Cuando el Hubble deje de funcionar, ese instrumento permitirá seguir observando el cielo en estas longitudes de onda, entre 115 y 310 nanómetros. Y al estar situado en órbita marciana, va a estar fuera de la geocorona terrestre, y resulta una ventaja para observaciones de galaxias jóvenes y atmósferas planetarias, en lo que se denomina la línea de Lyman Alpha y otras longitudes de onda ultravioleta. Por su parte, sería capaz de observar la superficie marciana y obtener espectros de la misma con una resolución 100 veces superior, 21 centímetros por píxel. Superaría la del espectrómetro de la sonda MRO, actualmente en órbita de Marte. Los datos de este instrumento serían vitales en cara a valorar la habitabilidad de Marte en el pasado y a la hora de preparar una misión de retorno de muestras. Pero eso no es nada comparado con la resolución de la cámara de alta resolución, porque si en su momento esta cámara fue publicitada, cuando la cámara High-Rise se puso en el MRO, se la publicitó como un satélite espía alrededor de Marte, ¿no?, por su resolución. Y esta nueva cámara podría reclamar ese mismo título, pero también tiene más prestaciones, porque dejaría en ridículo las capacidades de High-Rise al ser capaz de obtener imágenes de 8 centímetros por píxel desde una órbita de 400 kilómetros, es decir, 4 veces mejor que la High-Rise. Y con estas prestaciones, este satélite MOST propuesto sería la sonda más capaz jamás lanzada al planeta rojo. Y así se podrían aclarar de una vez por todas la naturaleza de las misteriosas líneas de pendientes causadas supuestamente por flujos de agua líquida muy salada. Por supuesto que también llevaría una antena de UHF para retransmitir las señales de las futuras sondas marcianas. También podrá complementar a los observatorios terrestres a la hora de observar los cuerpos del sistema solar exterior, ofreciendo un nuevo punto de vista totalmente inusual. MOST sería construido por Lockheed Martin y despegaría mediante un Atlas V. Usaría propulsión eléctrica para poder llegar a la órbita de Marte y, de hecho, comenzaría sus observaciones astronómicas antes de alcanzar el planeta rojo. Poseería 2 gigantescos paneles solares capaces de generar 5.5 kilowatts, más que suficiente para alimentar a los tres instrumentos y mantener la temperatura interna a unos 100 grados Kelvin. Es difícil no emocionarse ante las posibilidades de este nuevo satélite, un enorme telescopio para observar los cielos y la superficie de Marte. El inconveniente de esta propuesta es que las misiones científicas suelen estar altamente especializadas para sacar el máximo provecho de sus instrumentos, y al ser una sonda planetaria y un telescopio espacial al mismo tiempo, MOST se arriesga a no ser ni una cosa ni la otra, y el futuro es un poco cuestionable, ¿no? En todo caso, sería un final más que digno y extraño para dos telescopios militares del Pentágono. Y una gran noticia va a pasar, que todos sabemos porque venimos de ahí, que entre septiembre y noviembre de 1980 el gran maestro Carl Sagan entregó la maravillosa serie Cosmos, con sus 13 episodios vistos por más de 500 millones de personas en todo el mundo. Y van a hacer la secuela, que se estuvo cocinando por años y ahora parece estar lista para debutar en el 2014, a través de Fox y la National Geographic. Como no podía ser de otra manera, el conductor de esta serie va a ser el renombrado astrofísico Neil deGrasse Tyson. Y Seth MacFarlane, el que se conoce por la serie Family Guy, se va a encargar de producirla junto a la viuda de Sagan, Andrew Young. Muchos han visto la serie de Sagan en YouTube, está completa por suerte. E incluso hay versiones subtituladas en español, así que prácticamente no hay excusas para empezar a ver, sobre todo los más jóvenes, los que no han visto la serie original, y prepararse para esta secuela maravillosa. Los primeros indicios sobre esta secuela se remontan a 2008 y 2009, pero fue en agosto de 2011 cuando surgió la novedad de que Andrew Young, Steven Soter y nada menos que Seth MacFarlane producirían Cosmos, una odisea del espacio-tiempo. A pesar del perfil que MacFarlane posee, porque sus otros trabajos en televisión no tienen nada que ver, su relación con Fox ha sido fundamental para que la serie se materialice. También ha hecho una amplia defensa de la ciencia con su estilo particular, declarando que la resistencia a la ciencia es algo idiota y que esa gente debería devolver televisores y dentaduras postizas. Al encargado de conducir esta nueva edición de Cosmos, el astrofísico Neil deGrasse Tyson es, yo creo, el ideal, ¿no? Por su didáctica para explicar y sus conocimientos. Conoció a Carl cuando era muy joven. He puesto en Facebook un video en donde habla de él, cómo lo conoció. Neil deGrasse Tyson tiene credenciales de sobra para encarar este desafío, en especial porque su encuentro con Sagan fue a los 17 años y eso lo marcó para siempre. Fox reconoce que tal vez no haya tanto beneficio económico con esta segunda parte, pero tampoco niega la posibilidad de un gran impacto cultural. Así que 2014 es el año del nuevo Cosmos y ahí estaremos esperando ansiosamente. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 316 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como todos saben, estamos en Facebook, en nuestro grupo Desde el Sur, en nuestra dirección en Twitter, arroba desde-el-sur. Estamos también en nuestra página, en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, y en nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y en radios online en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si se encuentran en la zona de Olivos y Martínez. Y en España, cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con otro tema. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.